La toma empezó el 20 de julio. Yo estoy hace 2 meses. El desalojo estaba programado para el jueves. Para el jueves. Para 14, perdón. Para 14 o 15. 14 creo que era. No, 15, perdón. El 15. Y... bueno, se frenó, pero bueno, con la presión que hicimos todos, toda la presión que se hizo una mesa de diálogo, se abrió una mesa de diálogo. De ahí surgió una propuesta del gobierno que ellos nos dan lotes para todos, no, que en mano nos llevaron a mostrar los posibles lotes, porque no está completo, pero hay un inconveniente de su propuesta, están mientras tanto, porque eso está todo para más adelante, o sea, no está confirmado. Claro, y ellos proponen que nosotros nos vayamos a albergues, a paradores, a, bueno, que nos dividirnos a todos por diferentes lugares y ahí esperar cuando ellos tengan los lotes. Bien, ¿no les mostraron dónde serían los lotes, nada? Sí, nos mostraron más o menos un par de lotes, pero todo inconcluso, o sea, ni siquiera los compraron, ni siquiera, no hay nada todavía, es posible. Sí, sí, obvio, nosotros no estamos ni un poquito de acuerdo con el tema, pues nos parece que es como muy humillante lo que nos están ofreciendo. Está bien, nosotros estamos en nuestras tierras porque necesitamos una tierra digna para vivir, pero tampoco que nos ofrezcan un parador para ir a esperarlo, porque tampoco nosotros tenemos ninguna certeza de que lo que nos están prometiendo sea cierto, y capaz que nos sacan de acá y después no nos dan nada y quedamos en la calavera de ellos otra vez. Sí. ¿Querés contar un poco la situación ahí actual de la toma? ¿Cómo están viviendo? ¿Si tienen los servicios básicos? ¿Cómo se arreglan con estas cuestiones? También con el tema del COVID. Bueno, el tema del COVID es un tema, la verdad que no hay COVID, porque tampoco con las necesidades que tenemos, no tenemos acceso a nada, no tenemos agua, tenemos que caminar 15 cuadras para ir con un bidoncito de agua, tenemos un poquito de luz que nos pusimos ahí entre los vecinos, que alguien nos accedió a la luz y bueno, nos dieron luz los vecinos y bueno, tenemos un poquito cada uno en las casillitas que vivimos. El Estado no nos alcanza absolutamente nada. Desarrollo social, cuando nos alcanza, si nosotros no nos dejamos entrar al predio, se lleva las cosas. Nosotros estamos viviendo por las donaciones de los vecinos y de algunas organizaciones que nos apoyan. Ponerle la madre Plaza de Mayo, bueno, todas las organizaciones, médicos, los trabajos precarizados, todo eso se acercan con donaciones para nosotros y para más que nada las madres que tienen hijos chiquititos, ¿no? Pero el Estado, no tenemos nada, no nos alcanzan bidones de agua, no tenemos barbijo, no tenemos mascarilla, o sea, alcohol en gel, un baño que es lo básico. Nos prometieron y nos dijeron que no iban a traer baños los orgánicos, eso es lo bonito, y no, los químicos, perdón, no me salía. y no nos trajeron tampoco nunca los baños químicos, nosotros tenemos que hacer pocitos. Y la verdad que es muy denigrante vivir así, pero bueno, estamos porque realmente necesitamos. Si no, no estaríamos, porque la verdad que para vivir acá hay que necesitar. Y la gente que está acá estamos esperando una respuesta concreta, tierra por tierra, e inmediata. Es más, si ellos nos hacen un plan de pago, también estamos dispuestos a generar un pago mínimo, por supuesto, pero accesible para nosotros. Pues no queremos tampoco que nos regalen ni tampoco queremos que las cosas no vengan de arriba, pero por lo menos tener un acceso a la vivienda digna, porque la verdad que no hay forma, con 30.000 pesos, ¿a qué accede? A la comida y gracias, porque ni siquiera tiene que elegir comida o vivienda, es así, el alquiler no alcanza para pagar un alquiler lo que estamos ganando. Así que bueno, más o menos básicamente es eso. Acá hay muchas mujeres con violencia de género que están acá porque se fueron del lado de su marido y bueno, si en caso que no sacan, ¿dónde van a ir a un parador con los chiquitos? Acá por lo menos dentro de todos los vecinos estamos muy organizaditos y hacemos ollas populares, contenemos a esas mujeres, entre todos nos ayudamos a las ollitas para los vecinos que no tienen. Entonces queremos estar todos unidos hasta el momento que nos den nuestra tierra. No queremos que nos separen y nos lleven a un parador, a un lado, a otro, porque nosotros acá, entre todos, viviendo en la precariedad que vivimos, nos ayudamos y ya nos conocemos. Nosotros tenemos una chota que obviamente no tienen, son carpas de plástico, pero podemos dejar esa carpita con nuestras frazadas y nuestras cositas ahí adentro y nadie nos toca. Te pregunto, ¿cuántas familias están viviendo ahí, están en el predio? Y aproximadamente somos entre 1.500 y 2.000 familias. Entonces, muchas mujeres que han, digamos, huido de alguna manera de violencia de género también. Ah, sí. Sí, la verdad que sí. Acá somos muchas mujeres. Hay muchas mujeres solas. Hay familias, sí, pero también hay muchas mujeres solas. ¿Hace cuánto tiempo estás buscando casa con esta situación, si me querés contar? Sí, yo vivía alquilada, vivía, yo vivo con mi hija y con mi nieta, en un alquiler normal, trabajábamos las dos, con el tema de la pandemia, mi hija era moza, se quedó sin trabajo y yo también me quedé sin trabajo, así que yo soy asistente gerontológico, también me quedé sin trabajo, entonces bueno, una amiga me contó que estaba acá esto y bueno, encontré la posibilidad de poder venir a vivir acá porque no tengo dónde vivir. Tampoco voy a andar molestando a la familia porque no tienen lugar tampoco. Tengo mis hijos todos grandes yo, pero tampoco mis hijos ellos alquilan y tampoco tienen posibilidad de una vivienda. Están con sus parejas y no está bien que yo vaya con mi hija, mi nieta, a vivir e interrumpir su vida, tampoco no es así. Entonces, bueno, nos vinimos acá y bueno, si Dios quiere y el gobierno nos da una mano, que la verdad que la necesitamos de verdad. Bueno, si sale esto, bueno, vamos a estar todas felices, pues vamos a tener un lugar propio. Y nada, es que es lo básico, yo creo que una persona necesita, ¿no? Porque alquilar hoy en día no se puede alquilar. Y no. Casi toda la gente que vive acá viene de alquileres. Sobre la policía, ¿los ha ido a reprimir, a amenazar, los estuvo hostigando? Escuché también Bueno, el tema de los helicópteros. todos los días tenemos a las 7, 5 de la mañana. 5, 5 y 10, todos los días. Ya hace 10 días más o menos que están todos los días sobrevuelan el predio a las 5 de la mañana, despiertan los niños, levantan la chocita porque ya vuelan muy bajo, nos alumbran con unas luces LED muy fuertes. No sé qué es lo que buscan o qué es lo que pretenden, pero bueno, es muy incómodo para los niños más que nada. Nosotros nos despertamos, pero somos grandes, pero los chicos se levantan llorando porque imagínate a las 5 de la mañana que sobrevuelen el predio y los chicos están durmiendo. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Sí, terrible. Después también afuera, a veces se ponen, no dejan entrar mercadería, no. A veces hay vecinos que quieren entrar a alguna chapita como para armar una chocita más o menos bien, no nos dejan entrar chapa, madera, no dejan entrar nada. Así que bueno, estamos todos viviendo así con carpitas de plástico, que más o menos. ¿Qué es lo que Ahora ya no hace tanto frío, más o menos, pero a la noche hace mucho frío acá. De día ahora hace mucho calor, pero a la noche hace frío, frío. Y hace frío en las carpas. Claro. Mucho viento. Y eso es lo único que habían podido, digamos, entrar al predio, hacer las Sí, cositas. las bolsas, bolsas, bolsas, adentro de bolsas. Y bueno, y acá hay como un bosquecito que vamos a buscar leña y ahí bueno, vamos a buscar los palitos para hacer las chozas. Claro, y otra cosa que les quiero decir a todos, ¿no? Ya que tengo la posibilidad de hablar con la gente, que no somos delincuentes, la mayoría no, todos los que estamos acá no, estamos por necesidad y la mayoría, o sea, estamos sin trabajo y algunos sí trabajan. No voy a decir que todos están sin trabajo, son gente trabajadora. Todos, los que trabajan tampoco tienen la posibilidad, o sea, trabajan, hacen changuita, muchos trabajan en negro, muy pocos los que trabajan en blanco, pero ni demás que trabajen en blanco, tampoco tienen, no hay posibilidad de ninguna forma de tener una vivienda hoy en día. Está muy difícil todo, entonces, pero lo que quiero claro es que no somos delincuentes y que nosotros somos independientes, vecinos independientes que estamos luchando por una tierra. Que porque también está el inconveniente de que están pensando de que a nosotros organizaciones nos pagan. Nosotros nadie nos paga, nosotros necesitamos una tierra para vivir, nada más. Nadie nos manda, nadie nos trajo, nadie nos... No. Nadie vive mi vida porque mi vida la manejo yo. Y yo decido lo que quiero hacer. Y yo decidí estar acá porque realmente no tengo dónde vivir. Pero nosotros tenemos, bueno, nos juntamos los vecinos, hacemos asamblea, nos organizamos, charlamos, se armaron cuatro barrios acá y está bien dividido todo, nos respetamos. La verdad que, qué sé yo, está lindo en el sentido de que estamos muy organizados y estamos tratando de luchar todos por lo mismo, ¿no? El mismo interés en común, es tener una tierrita donde vivir. Segundo, que el gobierno se ponga la mano en el corazón y que piense en las necesidades de la gente real. Y que no estamos acá porque queremos, no estamos acá porque nos mandan o por capricho. Estamos acá porque necesitamos. Así que, nada, que se ponga la mano en el corazón y que piense que si ellos vienen un día acá no van a aguantar. Una noche que pasen acá no la van a aguantar. Y nosotros ya hace 3 meses que estamos bancando esto. Yo, bueno, hace 2 meses personalmente, pero mis vecinos están hace 3 meses bancando esto. Y hemos bancado lluvia, barro, sé que se nos pone la chocita, de que se, ya le digo, cuando pasa el helicóptero de la mañana, levanta las chozas, porque es todo plástico. Claro. Y entonces que tengan un poquito de consideración y qué sé yo, que tengan consideración con la gente, que realmente estamos, no estamos bien y no la estamos pasando bien.